Hola, buen día. Mi nombre es Gerardo. Quería contarles que ante la situación actual de aislamiento social obligatorio, los artesanos estamos parados hace más de 50 días. Somos más de 20 familias afectadas que no podemos trabajar ni tenemos, nosotros somos los sustentos de nuestras familias. Así que nos hemos reunido entre todos mediante un grupo de WhatsApp y viendo de qué maneras podemos salir de esta situación ayudándonos entre todos. Una de las ideas fue que vamos a poner cajas en supermercados en los cuales van a encontrar con un cartelito que dice algo así: Artesanos Unidos de San Luis, necesitamos tu ayuda. Somos trabajadores independientes y autogestionados de la cultura, el arte y el patrimonio vivo de los espacios públicos. Somos artesanos y manualistas de ferias de la ciudad de San Luis, de la ciudad de La Punta, de Potrero de los Funes, El Volcán, Juanecoslay y del Trapiche. Que ante esta situación de aislamiento no podemos trabajar generando el sostén de nuestra familia. Por eso solicitamos tu ayuda. Recibimos donaciones de alimentos, artículos de limpieza y los que nos puedas brindar. Bueno, ahí también en esos cartelitos van a encontrar unos contactos, el de Maga, Mariela, Adrián y Celeste, para cualquier tipo de colaboración o suma de ideas, todos bienvenidos. También queremos contarles que tenemos redes sociales, estamos en Instagram y estamos en Facebook, nos van a encontrar como Artesanos Unidos de San Luis. En esas páginas vamos a estar día a día subiendo fotos de nuestros trabajos para ver si podemos hacer ventas online. Y también vamos a estar comunicando a la población los puntos nuevos para poder colaborar en esas cajas, ¿sí? Bueno, momentáneamente ya funcionando tenemos uno que está en la ciudad de Juanecoslay, es el mercado autoservicio La Estrella, que bueno, ellos nos dan una mano ahí, así que esperemos que muchos locales también se sumen, ya que todas las personas no tienen llegadas a las redes sociales y por ahí mientras están haciendo la fila para ir a comprar algo para su familia, pueden dejar una ayuda para otras familias también. Así que ya muy agradecidos, chicos, y muchas gracias por la difusión. Y bueno, estamos al habla y que tengan un buen día. Entrevistas, informes, fotografía, programas, toda la información bullera ingresando en www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa.